explicaré un poquito con cierto detalle el montaje del SIDA, porque montando el SIDA, insisto, les costó 14 años, no fue fácil, aprendieron un modelo que van aplicando cada 3 o 4 años y que ahora ya aplican mucho más rápidamente, porque ahora ya saben los trucos mejores, aprendieron y aplican la última tecnología para colar el último montaje. Entonces, primero, mentira de todas, una terrible enfermedad inevitablemente mortal, es decir, miedo. Lo primero de todo, el miedo. Sembrar el miedo en grupos sociales, en este caso empezaron con los homosexuales y luego fueron ampliando, y a veces lanzan operaciones de continentes o incluso mundiales, etc. Pero siempre hay una población objetiva a la que aterrorizar. A partir de tener a la gente espantada, pues la mayoría dejan de pensar, de reaccionar, de pelear y se entregan a los que mandan. Entonces, inventarse una supuesta enfermedad que enseguida se convierte en una supuesta epidemia. Es fantástico, oí una conferencia de un especialista de ébola en África. Dice, países de África donde hay epidemias. Y mostró varios países donde había 5 casos, 3 casos, 2 casos, 1 caso. Yo levanté la mano, ya me tenían fichado, no me dieron la palabra. Pero, oiga, perdone, ¿cómo puede hablar de epidemia con 5 casos? Así se inventaba la epidemia cuando interesa inventarse la epidemia. O sea, las epidemias que se explicaban cuando yo era joven aparecían, crecían exponencialmente, bajaban exponencialmente y desaparecían independientemente de la actuación de médicos y sistemas, no había sistema sanitario entonces, independientemente de la actuación de los matasanos, que mataban menos entonces que ahora. Pero desaparecían. Además, en poquísimos años. Ahora, si alguien quiere, le enviaré los datos exactos, pero ¿cuáles son las dos epidemias más conocidas? Pues la gripe española y la fiebre negra, ¿cómo se llama? La peste negra, ¿vale? Pues ahora no recuerdo, pero duraron entre 6 y 8 años y murieron muchos millones de personas. Es decir, parece ser, porque habrá que revisar eso también, pero bueno. Entonces, miedo, una supuesta enfermedad, convertir rápidamente en epidemia, que empiezan a buscar el agente causal, y, oh casualidad, desde hace unos 40 años, pues el agente causal es un virus. Claro, antes eran bacterias, pero claro, un virus mucho más pequeñito, y cuando logren hacer cuajar la creencia en una cosa más pequeñita aún, pues estos serán los culpables, porque cuanto más pequeñito, más difícil de detectar, más difícil de controlar, mayor el miedo en el imaginario social y, por tanto, toda la maquinaria que se pone en marcha puede avanzar mucho más tranquilamente y con más fuerza. Ya tienen el supuesto agente causal. Entonces, ¿qué faltan? Unos test. Una forma de diagnosticar que tenga una apariencia tecnológica, que parezca una cosa seria. Que esto es lo que nadie cuestiona. Nadie. Los test. Entonces, hay todo un proceso donde hay empresas, hay especialistas que se ganan la vida hasta lograr hacer, reconocer unos test para diagnosticar, unos test X para diagnosticar una cosa llamada I. Entonces, esto se impone y adelante. Ya tenemos unos test, pero claro, en SIDA no es hasta el 14 de agosto del 97, que se establecen las reglas de juego sobre los test, que no entro en detalle, pero una trampa tras otra, ¿no? De hecho, en un libro que ha salido hace 3 meses sobre el tema de las vacunas, que retomaré al final y que lo adelanto ya, que os recomiendo a ciegas, ¿vale? Es el mejor libro que se ha escrito, que yo sepa y casi seguro que se ha escrito en el mundo, explicando que no hay ninguna base científica, ni biológica, ni histórica, para toda la creencia que se ha montado a favor de las vacunas. Y me he acordado ahora de esto porque unos test de segunda función que implantaron, los test de detección para diagnosticar el 87, unos test para afirmar que los quimioterapia que dan es positiva porque reduce la carga viral. Esta expresión, ¿a quién le suena? Reduce la carga viral. Bastante. Con una técnica que se llama PCR y miden la carga viral, lo que llaman carga viral, con una técnica llamada PCR. El inventor de esta técnica, el doctor Cary Mullis, que le dieron el premio Nobel en el año 93 por haber inventado esta técnica, afirma públicamente, yo se lo oí decir en Colombia en el año 2007, lamento haber hecho este descubrimiento cuando veo cómo se está usando en el cuadro de SIDA, hepatitis C y otras enfermedades. Esto en el 2007. Ahora, no, lo malo con este señor es que lo dice de vez en cuando, pero no lo ha escrito que yo sepa nunca. Y es una lástima. Es una lástima porque cada vez está usando más esa técnica de PCR. Pues de aquí explican los autores que este caso de difteria no lo... Os adelanto que si con todo bebé, niño, adolescente, joven o adulto, que cae enfermo, que cae gravemente enfermo, que cae enfermo de por vida y que, o que muere después de una vacunación, si hiciese el escándalo que se hizo con este chico, con este pobre niño y su familia, nadie se vacunaría. Pero es que nadie se vacunaría. ¿Pero qué ocurre? Que estos efectos misteriosos, colaterales, etcétera, que causa la maravilla de las vacunas, se esconden. Se esconden. Nada de lo que, por un lado, nada de lo que digo es gratuito. Si alguien quiere, puede ir enviando información. Pero además, si hubiese algo que me equivoco y se me dice, se me indica, rectificaré. Porque yo no vivo, no solo no vivo de eso, sino que me cuesta bastante eso. Entonces, el argumento que usan aquí es: millones de personas en el mundo murieron de difteria. Cuando difteria fue el nombre nuevo que en un momento se implanta para una amigdalitis aguda con placas, difteria. Y ahora nos afirman que este niño de Lod finalmente fue diagnosticado con difteria usando una técnica nueva que se está aplicando desde el 2007, que es la PCR esta. O sea que resulta, entonces, todos aquellos millones con los cuales crearon todo aquel engaño, todo aquel miedo, etcétera, etcétera, si resulta que hay media docena de cuadros mórbidos, enfermizos, que se podría poner igual, el mismo nombre, y ahora nos dicen que gracias a la PCR sabemos que realmente era difteria, lo cual es falso, porque la PCR es una técnica errónea. Pero bueno, demasiadas cuerdas para un violín y demasiado desorden para un arpa. Bueno, esto lo aprendí hace años. Bien, entonces, tenemos... Se inventan una supuesta enfermedad aterrorizando a un grupo que es el que les interesa, y luego al final, si hay tiempo, hablamos de eso. Entonces, con una supuesta terrible enfermedad que se convierte en una supuesta terrible epidemia, de la cual encuentran un supuesto terrible virus causante. Y luego una técnica objetiva tecnológica neutral que permite diagnosticar, porque hasta el 87 diagnosticaban a ojo. Yo estuve en Sudáfrica en un encuentro, estuve discutiendo con dos médicos negros sudafricanos, me decían, tenemos tanta experiencia que diagnosticamos a ojo. Yo dije, felicidades, tienen ustedes una vista maravillosa. Y te lo dicen con toda tranquilidad, los especialistas de SIDA diagnosticamos a ojo. Aquí te dicen con unos test que aparentemente pues lo hacen una cosa objetiva, neutral. O sea, la primera práctica real de riesgo y en el resto de hepatitis y muchas otras cosas es hacerse los test. Dejarse hacer los test. Esto es un consejo muy importante que ahora que me viene lo suelto para que no se me olvide todo. Dar sangre es una práctica de riesgo. En tiempos de SIDA, etc., es una práctica de riesgo. Porque ocurre, de vez en cuando, afortunadamente no mucho, pues que personas que van a la sangre, por lo tanto, personas normalmente relativamente jóvenes, sanas y solidarias, porque si no, no van a la sangre, pues pueden recibir una llamada a los 5 días, pase urgentemente, tenemos que hablar con usted. Lo sentimos mucho, eso sí lo dicen con un cierto cuidado, sentimos mucho el lado positivo que es la SIDA. ¿Qué le pasa con esta persona sana, solidaria, que ha ido a la sangre, si no tiene esta información que está censurada en toda medio de comunicación importante. Imaginaos la escena. Si alguien ha tenido la práctica de riesgo de dar sangre y no se han dicho nada, da gracias al cielo porque dio negativo el test. Pero si hubiese dado positivo, imaginaos la escena y qué pasaría. Disculpa, que te corto. No, no, yo te pido que no me cortes porque bastante. Sí. Anota pregunta para el final. Y digo, luego si queréis continuamos fuera, tenemos el stand 410, o sea que continuamos todo lo que queramos. Entonces, ya tienen el supuesto virus y el supuesto test para diagnosticar de manera objetiva, rigurosa, etc. Pero es que falta un tratamiento. Entonces, con todo tipo de trampas, pues se acabó aprobando en el año 87 el tristemente famoso AZT, comercialmente Retrovir, una quimioterapia también. Y prácticamente no dejó sobrevivientes, bueno, que no me pierdan detalles. Sí, ibas comentabas lo de la persona que puede donar sangre. Sí, sí, que si no tiene esta información, imaginaos que le ocurre a esta persona, que le dicen, usted ha dado positivo test del SIDA. Pues se le hunde el mundo, para no hacer encuestas, lo digo yo, se aísla socialmente, a no ser que tenga alguien de absoluta confianza, no se lo va a contar ni a su pareja. Confiadamente se toma la doble quimioterapia que le dan en el hospital, una quimioterapia disfrazada de anti-VIH, que por cierto, los especialistas del SIDA en las reuniones entre ellos hablan abiertamente de quimioterapia. A sus víctimas les hablan de antivirales, antirretrovirales, anti-VIH, o sea, esconden escrupulosamente la palabra quimioterapia. ¿Por qué? Porque saben que muchos se lo dejarían de tomar si supiesen que se están metiendo quimioterapia en el cuerpo. Y se lo tienen que vender, hacérselo tomar, disfrazado de antiviral. Entonces, ¿cuál fue el siguiente paso? Justamente, un truco tecnológico sofisticado que permite hacer pasar como beneficiosos unos fármacos que están matando a la gente. Esta quimioterapia. ¿Y cuál es ese truco? La carga viral. Diagnosticada con PCR, que el doctor Mullis, creo que he perdido el hilo ahí, en esta conferencia, dijo públicamente que lo lamento, pero no he dado motivo, lo lamento porque mi técnica no es cuantitativa, mi técnica es cualitativa, y por eso revolucionó muchas investigaciones, particularmente en genética, y por eso tiene un premio Nobel. Pero no es cuantitativa, no permite cuantificar, por lo tanto no permite dar cargas virales. Y en algunos sitios te lo dan 17.412, que es también felicidades por su ojo clínico, por su ojo también, ¿eh? Vale. Entonces, pero ya tenemos unas técnicas que sirven para presentar como beneficios unos productos que están envenenando a la gente, inevitablemente, unos más, otros menos, porque afortunadamente todas y todos somos distintos. Y resulta que, desde que se va imponiendo esta técnica, los fabricantes ya elaboran unos productos no para que la persona mejore, sino para que la carga viral de indetectable. O sea, es una trampa, una... Se va comiendo, atando la cola con la cabeza, etc. La trellina, la telaraña se va haciendo cada vez más densa, aparentemente más rigurosa, más sofisticada, etc. Y entonces, el año 95, hay una revolución dentro del SIDA que incluye aprobar los cócteles, aprobarlos bajo el eslogan golpear rápido, golpear fuerte. ¿Esto qué quería decir? Cuando usted tema haberse infectado, incluso si el test da negativo, pero si usted teme haberse infectado, por tanto rápido, grandes dosis de cócteles, por tanto fuerte. Ellos mismos, silenciosamente, en febrero del 2002, quitaron lo golpear rápido. ¿Por qué? Porque fueron viendo que se estaban cargando la gente, pero no lo dijeron como motivo de retirarlo, claro, lamentablemente. Y hay grupos, de vez en cuando, grupos dentro del pinglado del SIDA, que presionan para que se vuelva a golpear rápido. ¿Eh? O sea, y que incluso que se dé como preventivo universal. Bueno, hay grupos y subgrupos y tendencias dentro del propio clan del montaje, sí. Establecen la carga viral, recuerdo que se vuelve indetectable en casi todos los casos, y recuerdo que me llegó, yo tengo, por cierto, para... Tengo un libro publicado, Desmontar el SIDA, que podéis bajar gratuitamente de internet, o sea que no estoy vendiendo nada. Desmontar el SIDA. Y tengo otro que no me he traído, 3 veces más grueso, no publicado. O sea, la editorial lo retuvo bastante, varios años. Y no está publicado. ¿Vale? Pero digamos, este tema, como decía Francisco, bien elaborado. Ahí explico, me llegó un chiste de Francia, que se ve un chico fuerte, pero espantadísimo. Carabinero, 500.000. Y a su lado está un chico delgadito, enclenque, tembloroso ahí, contentísimo, carabinero indetectable. ¿Qué va a pasar si este segundo chico no cambia de chip o cambia de rumbo? Pues lo que va a pasar es que al cabo de pocas semanas se va a morir con carabinero indetectable. Pero el drama es que esto no es un chiste. Esto es lo que está ocurriendo en los hospitales. La mayoría de personas que mueren con la etiqueta de muerto de SIDA, que ya están haciendo maniobras para que ya no mueran con la etiqueta de muerto de SIDA, luego que no pierda el hilo, intercalo. Es tan desproporcionado, la situación es tan desproporcionada. O sea, para cada montaje de estos hay miles de especialistas en todo el mundo que hacen carrera, que cobran una nómina bastante interesante, ya me gustaría, etcétera, tenerla muchos. Laboratorios, lobbies, etcétera. Para cada uno de estos tinglados, ahí detrás, empujando para que cada tinglado se consolide. Y cuando alguien que ni siquiera llega a ser disidente, hace una observación crítica, enseguida hay decenas de especialistas que van a tapar la grieta para que eso no se abra. ¿Vale? Cuando el doctor Mullis dijo esta declaración públicamente, ni técnica no es cuantitativa, ¿qué hizo los fabricantes de PCRs? Sacaron un nuevo modelo, que en el nombre le pusieron cualitativa, cuantitativa. Y encima una técnica que hacía que al final saliese un número. Entonces, como que ponía cuantitativa y salía un número, la técnica es cuantitativa. Y no lo que dice su fundador, su inventor, de que no lo puede ser. ¿Vale? No me enrollo en esto. Si alguien le interesa, lo puedo enviar el capítulo entero del libro publicado, donde abordo el tema de la trampa llamada carga viral. Cierro paréntesis y me he perdido. Y estábamos en la etiqueta, después las etiquetas están con lo de la etiqueta del SIDA, que les ponían a los muertos lo de la etiqueta del SIDA. Sí. Vale, pues eso está ocurriendo. Pero además, ahora te dicen los orgullosos: te dicen, mira la sala de infecciosos. Antes estaba lleno de SIDOSOS, ahora prácticamente no hay ninguno. Que coja enfermedades oportunistas. ¿Por qué? Porque como hemos avanzado, enfermedades oportunistas que cogían porque tenían inmunodeficiencia, porque tenían SIDA. Ahora, con lo que hemos avanzado en los tratamientos antivirales, en los tratamientos preventivos, que haya olvidado, la segunda quimioterapia que la persona confiadamente recibe es la disfrazada antiviral y la disfrazada de preventivo. Son dos quimioterapias distintas. Por lo que hemos avanzado con los cócteles y con la terapia preventiva, ahora prácticamente no nos cogen enfermedades oportunistas. Y es cierto. Entonces, ahora se les mueren. Sin carga viral, sin enfermedades oportunistas. Se los mueren sin VIH y sin inmunodeficiencia, sin SIDA. O sea, se los mueren sanos. ¿De qué mueren? De fallo del hígado, de fallo renal, de fallo de páncreas, de fallo del corazón y de enfermedades no metidas como definitorias de SIDA. Enfermedades oportunistas. Bien. Entonces... Y el año 95 también, de repente, junto con la irrupción de estos cócteles, ¿cómo son promocionados? Gracias a estos cócteles, ha pasado a ser una enfermedad crónica del SIDA, en lugar de ha dejado de ser inevitablemente mortal. Esto basándose en un modelo matemático del doctor Ho, que es uno de los que lanzó eso, donde matemáticos de primera, de un australiano, estadounidense, etc., demostraron que aquel modelo era absolutamente incorrecto. Y yo, con mi conocimiento relativo, porque llegué hasta cuarto de físicas y químicas, de físicas y matemáticas. Cuando tenía que matricularme en quinto, salté a económicas porque me había hecho marxista mientras tanto y ya no me interesaba la física, la matemática, me interesaba la revolución y me fui a económicas, ya que el marxismo dice que la infraestructura es la base para entender la superestructura, por lo tanto yo me fui a entender la verdad del mundo. Y dejé, pero una cierta formación tuve durante 4 años. Entonces, escribí una nota diciendo, es curioso, claro, no me extraña que le vivan crónicamente, indefinidamente, si resulta que no hay ninguna variable para los efectos secundarios. Fantástico. Vale, pues con un modelo de este tipo matemático, se sacaron de la manga, en el año 95, que la enfermedad llamada SIDA se había vuelto crónica. Pues bien, este modelo lo aprendieron, les costó, pero luego lo están aplicando. Cambiáis SIDA por hepatitis C, cambiáis VIH por VHC y tenéis lo mismo. O sea, el primer subproducto del montaje SIDA, el montaje hepatitis C. ¿Y lo que vale? Vale. Hacemos una cosita. Yo planteo la cosa a grandes. Yo no puedo entrar a responder cada cosa, pero sí me gustaría interesaros. Y si no lo logro, pues fracaso. Me gustaría interesaros y que todo esto continúe. No es que no quiera contestar, sino que vendrán a indicar tiempo. Ya. Entonces, pero hepatitis C, y vacas locas, y fiebre aftosa, y gripe aviar, y el SARS, y la terrible epidemia, terrible gripe A, que tenía que llegar hace 6 años, ¿verdad? ¿Ya? Sí, 6 años. ¿Eh? O sea, terrible epidemia, que afortunadamente aquel año San Pedro nos ayudó y envió un invierno tan suave que no hubo ni gripe normal. Yo en un momento escribía, si hay gripe aviar, no hay gripe normal. Y si hay gripe normal, no hay gripe aviar. Luego pude escribir, ni normal ni aviar. Esto hizo que, afortunadamente... Sí, pero un montón de vacunas se compraron y luego se quedaron ahí. Sí. Se vendieron, vale, se vendieron. El negocio se hizo. Sí, pero, a ver, con eso, gracias porque me está recordando una cosa que tengo anotado al principio, pero me he despistado. Estos montajes no se hacen por dinero. O sea, por favor, cambiar de chip. Claro que hay negocios, pero quienes dirigen estas cosas ya tienen todo el dinero del mundo. ¿Que quieren tener más? Pues seguramente sí. Pero no es eso lo que les mueve. Es primero, diría yo, y si no podemos profundizar, aterrorizar la población. Segundo, ir lanzando oleadas de miedo sobre la humanidad. Tercero, hacer ensayos de control y de movilización de población, de poblaciones enteras o ciudades enteras de 3 o 4 millones de habitantes que son durante 3 días mantener que todas las familias se queden en casa durante 3 días. Eso están experimentando en África, por el Ebola, experimentaron eso. Aprovechando eso, para enviar tropas, Estados Unidos envió 3.000 militares, aprovechando la terrible epidemia de Ebola. Enviaron 3.000 militares, que creo que fue a Liberia, en una base nueva que montaron, que por cierto, paraban en la base que hay ahí en Querrota, ¿eh? Y el gobierno no lo dijo, hasta bastante después tuvo que reconocerlo, y que había dado permiso. Y una de las primeras tareas que hicieron fue reprimir una huelga general de mineros que había desde hacía meses. Luego, ¿les interesa qué más? Pues sí, eliminar partes de la población. Claro que sí. Sí, pero ni el dinero, ni... O sea, si el SIDA se hubiese inventado, construido, para eliminar población, se puede afirmar rotundamente que les ha fallado. Les ha fallado. Porque tomando la versión oficial, en 35 años de terrible epidemia de SIDA, dicen ellos oficialmente que han muerto como 35 millones. ¡Es ridículo! ¡Es ridículo! Yo me entretuve el año 2001 y invito, si alguien se anima y me lo actualiza, a buscar estadísticas de entidades, organismos internacionales, incluida la CIA, sobre el crecimiento de la población en el continente africano. No se ha frenado para nada en 35 años de terrible epidemia SIDA en África, que es lo que siguen manteniendo porque está lejos y son negros. Claro, no pueden decir de Europa lo que dijeron, que extrapolado llevaba a que Europa estaría despoblada. Pero es que lo que dijeron sobre África, África estaría despoblada hace 20 años, si lo que dijeron fuese cierto. Pues os invito, por favor, a hacer este ejercicio y si alguien lo hace, me lo envía para actualizarme, ¿vale? Entonces, van haciendo esto, aplicando eso. Miedo, nueva enfermedad, nueva epidemia, un virus, que a veces es viejo, por ejemplo, Zika. El Zika, más o menos, desde el 43, y yo supongo que sí que fue aislado. No lo he investigado, no he encontrado a nadie que lo haya investigado. Doy por cierto que sí. Resulta que hasta el año pasado, el virus del Zika provocaba problemas totalmente menores, secundarios, que se superaban enseguida. Pero ahora resulta que no, sin ninguna base científica de nada, ahora es capaz de causar microcefalia en bebés. Que resulta, es falso. Y sin ninguna prueba científica. Al revés, las pruebas científicas es que al revés. Resulta que de 404 casos que reconoció hace unos 6 meses de una conferencia en la asociación, y no lo tengo actualizado. Esto obliga, como que también he olvidado, la situación es de tal desproporción, ¿no? Porque ellos tienen cantidad de gente para cada mentira de estas irla reforzando, irle dando apariencia de verdad, y etcétera, mientras que lo que estamos contracorriente, buscando la verdad, por lo tanto, indicando que eso es mentira, pues somos cuatro gatos y yo no me puedo meter en cada tema con la profundidad que cada tema se merece. Pero hace unos 6 meses hice una conferencia, recogí entonces algunos datos y de 14.000 casos, no sé cuántos, que se decía en Brasil, al final las autoridades reconocieron 404. Y de esos 404, solo 17 estaban positivos al test del SIDA, al test del Zika. O sea, ¿qué es lo que indica este estudio? Que el virus Zika no puede ser la causa de la microcefalia. De 404, solo 17, es imposible que sea la causa. En las facultades enseñaba, cuando yo era joven, en estadística, que correlación en absoluto indica causación. O sea, que dos cosas estén correlacionadas no quiere decir que una sea la causa de la otra. Esto se ha olvidado hace décadas. Y nos dicen eso, como eso. No, es que 17 casos, y te lo dicen en una dinámica de verdad oficial, que tú, si no estás atento, o no tienes cierta formación, pero incluso una cierta formación, no estás atento, se te cuela, te lo cuela. Y resulta que este dato lo dijeron. En 17 se ha encontrado. Oiga, pero entonces quiere decir que en 387 no se ha encontrado. ¿Cómo puede decir que la causa es el virus? Pues mira, lo dicen y ya está. Pero ¿qué pasa? Que la causa del virus tiene dos consecuencias. Una de estas microcefalias tapa la causa verdadera y abre el mercado de las vacunas, de los medicamentos, etc. ¿Y cuál es la causa verdadera? Porque resulta que gran alarma en Brasil y en algunas zonas más, Latinoamérica sobre todo, sobre la epidemia de Zika, por unos cientos de casos, y resulta que en Estados Unidos cada año, oficialmente, reconocen entre 900 y 2.500 casos de microcefalia. Y no, nadie habla de epidemia en Estados Unidos. Claro, es un país desarrollado, avanzado, el faro de Occidente, etcétera. Es alucinante, pero casi nadie tiene tiempo de ligar las cosas, y cuando dedico un tiempo a eso, luego tengo tiempo de ir haciendo un seguimiento. Pero sí me alegro de poder ahora estar compartiendo eso. Y la otra cosa es, primero, abre mercado, la otra cosa es que tapa la verdadera causa. ¿Y cuál es la verdadera causa? No está saliendo a la luz que el país que utiliza más fertilizantes, desinfectantes, etcétera, químicos del mundo es Brasil. Es Brasil. Y ahora ha llegado un caso en Barcelona, ayer creo que anunciaron, ¿no?, de una embarazada que ha regresado allá. Ah, a nadie se le ocurre, oiga, ¿usted ha estado en el campo? Sí. ¿O no? Quiero decir, pero preguntar, ¿no? Estaba en campo, sí. ¿Estaban justamente entonces o habían estado hacía poco fertilizando? ¿Con qué producto? ¿No? Claro. Pero hay otras causas. O sea, no es ninguna casualidad que haya ahí todos estos casos que tapan con la mentira de que el causante es el virus Zika, pues sean zonas donde se ha expulsado campesinos, se ha quitado bosques, etc. Todas estas causas quedan tapadas por un virus terrible. Ya de un minuto, ya. Entonces, os invito a eso, bueno, si queréis profundizamos, etcétera, ir estudiando eso, irse armando, porque aunque desde un punto de vista social, por ahora los resultados son débiles, o sea, no hay ningún riesgo de que yo muera de éxito, ¿vale? pero sí que personalmente os puede dar mucha fuerza para superar el miedo, es decir, entender que todo esto son montajes y no dejarse atrapar ahí. Y me encantaría que tuviésemos fuerza pronto para poner grandes carteles. ¡Peligro! Se está usted acercando a un hospital. ¡Huya antes de que lo atrapes! ¡Ir al hospital! Entonces, bueno, mira, la primera vez que me aplauden eso. Pero esto ayuda a entender también por qué las clínicas privadas te ponen primer chequeo gratuito. O sea, hace unos meses un médico allí en la asociación me dice, es que no hay ninguna persona sana. Pasa es que no les hemos hecho suficientes análisis, suficientes tests, suficientes escáneres, suficientes tags. A cualquier persona tú le haces una serie de pruebas que incluyen unas 400 parámetros, siempre encontrarás uno, dos o tres que estén fuera de rango, que luego otra discusión sería cómo se establece el rango. Fuera de rango, le metes miedo por ahí y a las visitas siguientes, la primera gratuita, claro. Adelante, adelante. Aún mataremos. Entonces, o sea, yo hace como 30 años que no voy a un hospital ni se me ocurrió ir a un hospital. Es decir, y tengo claro que si me pasa un camión de 10 toneladas por encima, si puedo hablar, diré, llévenme al hospital. ¿Vale? Porque si en algún lugar me pueden recomponer, ahí será en el hospital. ¿Vale? Pero, ¿no? Es que me hace gracia mucha gente. No, es que voy al hospital y voy a hacerme... Voy al hospital a que me digan cómo estoy. Pero esto, vamos, así. Yo voy al médico a que me diga. Me voy a hacer unos análisis para saber cómo estoy. Pero capullo, tú no sabes cómo estoy. Me estáis animando. Tú no sabes si estás cansado o no. Pues si estás cansado, échate a dormir. ¿Tú estás pudiendo dormir 8 horas cada día, más o menos? Pues eso es lo primero. Lo más reparador es dormir. Es decir, pero no, es que me tomo 3 cafés para levantar, no sé qué, y luego unos excitantes, no sé cuál, y luego me tomo 2 somníferos para poder dormir. Bueno, claro, ¿cómo va a haber alguien si no así? Pero entonces la cuestión es aprender que somos una maravilla, cada una y uno de nosotros somos una maravilla, pero no como Juan Pérez o Lluís, sino porque formamos parte de una maravilla universal que está funcionando sincrónicamente de una manera espectacular. Mañana quizá las nubes nos impidan ver el sol, pero sabemos que ahí está el sol. Es decir, entonces confiemos en la vida, dejémoslo llevar. Es decir, aprendamos. O sea, el problema es que muchas personas primero se dejan atrapar en el engranaje, claro, y por eso el miedo es clave. O sea, la imagen que nos venden es que somos una mierdecita, que cualquier bichito, y encima hay bichitos en todas partes, que su tarea en la creación o lo que le queráis llamar es justamente atacarnos para enfermarnos y matarnos. Y que frente a esta legión de microbios de todo tipo, y cuanto más pequeñitos, más peligrosos, nosotros, indefensos, tenemos que recurrir, gracias. No, ojalá a Dios, no, a las farmacéuticas, a los hospitales, etc. ¿Vale? Entonces, claro, es una dinámica absoluta. Entonces, la cuestión es al revés. O sea, yo me encuentro con muchas personas que las meten una etiqueta u otra, se están tomando, que eso sí, esos ya han dejado el tratamiento oficial, están con tratamientos alternativos. Están tomando 2, 3, 4 tratamientos alternativos, al tanto de cuál es el último tratamiento que ha aparecido en California o en Japón o en Nigeria, o sea, pidiendo créditos para poder pagar los tratamientos alternativos. O sea, con una inestabilidad emocional así, ¿cómo se puede estar? Está en un estrés crónico, psicomotivo, variante preventivo, que les va a meter enfermo. Es inevitable. Entonces, la cuestión muchas veces, o lo fundamental, es no hacer. No hacer, dejarnos intoxicar por un lado y confiar en la naturaleza que tiende siempre hacia la salud y la vida, irá poniendo las cosas en su sitio, nos irán desapareciendo los problemas llamados de salud. Y hay cosas elementales como el agua de mar, como respirar mejor, que casi no hay tiempo ahora de hacerlo, pero si os preguntase, ¿tú qué has hecho respiración? Vale, casi todo el mundo, ¿cómo empieza? Absorbiendo, ¿no? Sacar. O sea, la primera regla para respirar bien es sacar el aire. Ya entrarán. Tú saca todo lo que puedas. Que ya vas a abrir para que entre todo. Y entra justamente el compañero de quien he aprendido eso. Mira, ha llegado ahí, parece que lo tuviésemos montado, tío. Antonio. Pues os prometo que no. Sí, bueno, una de las respiraciones es coger muy poco aire y hacer mucho más con lo que puedes. Entonces, he dado un curso de vez en cuando, ahora cada vez menos, porque... Pero que es lo importante de la actitud, de la postura, del movimiento y la respiración. Y entre paréntesis y en quinto lugar, y la alimentación para la salud y la vida. ¿Vale? Entonces, lo importante es eso, nosotros ir aprendiendo cosas, algo tan sencillito, como ponerse en la boca un huesecito de aceituna, una piedrecita de algo para ensalivar. Esto es un potenciador de toda la homeostasis del cuerpo. El agua de mar ya lo he mencionado. Aprender a respirar mejor, empezando por expulsar el aire. Cuestiones, caminar cada día, cosa que me lo tendría que aplicar a mí mismo. Mi gran pecado es el sedentarismo, pero no sé cómo ahora liberarme de los errores. Todas estas cosas son mucho más interesantes que la inmensa mayoría de cosas que están dando en las farmacias y en los hospitales. Entonces, no descarto con eso, cuidado, que un chute de antibióticos, incluso hoy en día un chute de antibióticos puede salvar la vida. ¿Vale? Un cambio de alimentación puede tener resultados espectaculares, ¿vale? No estoy negando eso, pero esto es secundario. Lo fundamental, lo básico es cambiar la actitud, confianza en lugar de miedo, la postura, sacar el esternón en lugar de hundirlo, la respiración, el movimiento y la alimentación. Entonces, el tema de las vacunas nos lo han colado por ahí, con la idea que las vacunas nos protegen de estas miríadas de microbios de todo tipo que nos están atacando. Y no tiene ninguna base, como decía, científica, ni biológica, ni histórica. Y para ponerles un ejemplo que he aprendido de este libro, claro, la maravilla de las vacunas, nos lo han vendido desde hace 60, 70, 80 años o más, diciéndonos que a finales del siglo XIX, principios del XX, incluso algunas antes, hicieron bajar las epidemias, ¿vale? Y nos meten estos gráficos trucados, porque si va 50 años antes, resulta que ya estaban bajando desde antes. Pero más interesante que esta crítica, que ya forma parte del argumentario tradicional de los antivacunas, es que, en este libro me pareció una aportación muy importante, es que si aquellas vacunas a las que se les atribuye aquellos resultados tan espectaculares, tan beneficiosos, se administrasen hoy, a los laboratorios que los fabricaban y a los médicos que las administraban, los meterían al cárcel por intento de asesinato. Pues estaban hechos con cadáveres, con cerebros, estaban hechos de desechos. Y aquello le atribuyen esos méritos que nos han impresionado desde que tenemos uso de razón. Pero claro, lo que no nos dicen es que los primeros experimentos de vacunas se hicieron ¿con quiénes? ¿Con qué grupos sociales? Con huérfanos, con presos, con militares, soldados, claro. No generales, soldados. En la guerra de Cuba, ahí con este dato, murieron oficialmente 64.000 soldados españoles. Lo que casi nunca circula es que en batalla 2.000-3.000, el resto en los hospitales. Hay el mismo dato para África, etcétera, con las tropas británicas, etcétera, etcétera. O sea, la cuestión es, las vacunas que nos las vendieron, las promocionaron con trampas. Las vendieron como que iban a crear un superhombre. ¿Qué es lo que está ocurriendo desde que se están aplicando masivamente las vacunas que después de la Segunda Guerra Mundial? Y a mí me dieron una vacuna, pero ya tenía 10 años, ya estaba crecidito. Entonces, solo una y ya con 10 años. Pero, ¿qué es lo que nos están inculcando? Que con eso vamos a estar mucho más sanos, menos enfermos, etc. ¿Qué ha pasado desde que empiezan a vacunar masivamente? Proliferan enfermedades crónicas, enfermedades degenerativas, enfermedades autoinmunes, las llamadas enfermedades raras, todo tipo de alergias. Y las vacunas son un factor importante de eso. Las vacunas son un factor de degeneración física y anímica. Y esto es muy importante también, y ahí lo dejamos. Y os agradezco, si queréis continuáis fuera, continuamos fuera, nos vamos a tomar algo. Menos mal que no me he puesto PowerPoint, ¿eh?